¿Qué hay de tu mamá en tu voz? Me imagino que mucho, siento que muchas veces no me sale una voz tan masculina, entonces creo que hay bastante de ella. No sé si me gusta, no sé si me queda cómodo, pero sí, me ha sucedido más de una vez también de escucharme ya también, no solamente por el tono, el timbre, etcétera, sino también por algunas cosas que emana mi voz y mi boca y sobre todo mis reacciones que me hacen acordar bastante a mi madre. Sí.